¿Puede decirnos, Ala, en este momento qué se está tratando dentro de la legislatura? No, en la comisión de... Hay una reunión conjunta de la Comisión de Agricultura, de la Comisión de Educación, de la Comisión de Ambiente y de otra comisión que no me acuerdo ahora cuál es, que tiene como... de Mercosur, que no sé por qué está. Que tiene... Que ahora lo que está tratando en este momento es el informe de técnicos que presentan con qué metodología armaron o armarían, porque no sabemos si existe, el mapa. Es decir, un problema técnico que tiene una importancia muy grande porque, por ejemplo, para la ley de ambiente se utilizaron 80 capas en el suelo, acá se usan 8, no sabemos exactamente por qué ni qué razones, después vamos a estudiar eso. Pero no está en tratamiento todavía el proyecto de ley en la comisión. ¿Se va a realizar una audiencia pública? Según lo que anunciaron ahí, va a haber con primero reuniones con organizaciones que pidan hablar durante varios días, luego dicen que se va a convocar una audiencia pública y luego se votaría. Eduardo Sala, ¿puede decirle a todo el país qué implica este cambio en la ley de bosques? Este cambio implica terminar de liquidar el bosque nativo en Córdoba, porque esta ley avanza, este proyecto de ley avanza fuertemente en meter la ganadería dentro del bosque, de eliminar el sotobosque. Este proyecto no pena el desmonte químico, este proyecto permite que especies exóticas se instalen o se planten en lugares donde hubo quema, y nosotros sabemos que los incendios en Córdoba fueron provocados muchas veces. Esto permite pasar de categorías de mayor conservación a menor conservación, o sea, de rojo a amarillo o de amarillo a verde, cuando la ley de presupuesto mínimo plantea exactamente que no se puede modificar, tiene que ser de menor a mayor conservación, o sea, puede pasar de amarillo y verde a rojo, pero no al revés. Esta ley plantea, no está regulado el problema de los vehículos dentro del bosque, bueno, dije que permite el problema de la ganadería. Esta ley elimina penas, no figuran penas para quienes violan la ley, es más, reduce las multas, con lo cual, sabiendo lo de la soja, es decir, esto y otros detalles más que hace una ley que va a favorecer el desmonte y que va a permitir el avance de la frontera verde, que es lo que ellos por último quieren, y el problema de la ganadería, que era algo que tenían, que ahora quieren desarrollar, y que lo van a hacer en gran parte sobre el bosque nativo, metiendo luego para la pastura especies exóticas. Luego, por ejemplo, sacan los matorrales como parte del bosque. Es decir, es una ley que va más lejos todavía que la ley anterior, que ya era una ley que iba más no protegía el bosque, por eso nosotros la llamábamos de desmonte, cuando en realidad teníamos un proyecto de ley que armamos durante un año y pico la Comisión de Ambiente, con la COTEBN, con todo lo demás en 1910, que ese proyecto estaba ajustado por lo menos a lo que la mayoría de las organizaciones ambientales consideraban. Ese proyecto lo presentamos una serie de bloques en ese momento y luego entre gallo y medianoche a la semana trajeron un proyecto ideado a la forma de Carté, Sociedad Rural, y ahora este proyecto va más lejos en lo que quiere Carté y Sociedad Rural. Es casi un calco de lo que ellos pedían. Muchas gracias. No, por favor. Tengo una pregunta.